Recientemente, hace aproximadamente un mes, el consejero Manu Ayerdi comunicaba que daba por roto el acuerdo que había con el gobierno español referente al tren de alta velocidad y que se planteaban negociar uno nuevo. Fue un poco ambiguo en los términos, no se sabe exactamente bajo qué condiciones, pero bueno, ese fue un poco el anuncio que nos hacía el consejero. Más recientemente, nos situamos más cerca en el tiempo, estamos viendo en las carreteras de Navarra unas vallas publicitarias en las que la Fundación Sustraiera Kuntza, bueno, pues denuncia que se pretende seguir con el plan del tren de alta velocidad. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Lorente. Egunon, Pablo. Egunon. Bueno, quizá para situar las cosas en su justo término, sería conveniente saber ahora mismo cómo está el antiguo plan del tren de alta velocidad, en qué condiciones nos ha dejado Navarra, qué tramos hay construidos o qué parte de la infraestructura está ya hecha. Bueno, lo único que está construido realmente es una plataforma de apenas llegados 15-16 kilómetros, creo recordar, entre Castejón y Azanca. Una plataforma de tierra, no está puesto ni lo que sería la base ni las catenarias de las nuevas vías, y eso supuso un coste aproximado de cerca de 80 millones de euros. Este sería el dinero que en su día adelantó Navarra y que teóricamente el gobierno del Estado tiene que devolver, ¿no? Tiene que devolver una parte de ese dinero, porque otras partes ya los ha debido devolver. Pero vamos, el problema real es todo el dinero que se ha gastado antes en proyectos y tal, que no figura en esos gastos, así como los posibles estudios que se hayan realizado, topográficos y demás, para hacer todo el trabajo hecho, aunque lo hayan hecho desde la Administración Pública, en este caso el Ministerio de Fomento, que es el ministerio competente, y eso también son gastos a añadir, y habría que añadir también lo que ha supuesto en materia de recortes sociales, sanitarios, educativos, que en un momento determinado anteriores gobiernos de Navarra apostarán por un sinsentido como era la construcción del tren de alta velocidad, que sigue estando vigente en dicha propuesta encima de la mesa con el actual gobierno. Este primer plan parece que no finalmente pues no se ha llevado a cabo debido principalmente a falta de financiación. Y ahora exactamente, ¿qué es lo que nos anunció el consejero Manu Ayerdi? ¿Tenéis vosotros datos de exactamente en qué dirección quiere caminar para este nuevo proyecto de tren? Bueno, lo que quiera explicar el señor Ayerdi lo tendrá que decir él personalmente o su gobierno. Desde luego, nosotras y nosotros lo que vemos y lo denunciamos al cuatripartito en su momento, se lo dijimos a la cara a los cuatro grupos parlamentarios que firmaron la constitución de gobierno, no nos gustó para nada lo firmado, no solamente en materia del TAP, pero estamos hablando ahora de eso, en materia ferroviaria, no nos gustaba porque no garantizaba lo que había encima de la mesa, que era una demanda de abrir un debate real sobre qué modelo de ferrocarril queremos para Navarra y sobre qué estudio nos vamos a basar para hacer ese modelo. Y eso sigue actualmente igual, es decir, el actual gobierno de Navarra mantiene el status quo que teníamos con anteriores gobiernos de UPN, PSOE o PP en Madrid. Se mantiene el proyecto, otra cosa es que se quiera renegociar un convenio porque era nefasto para Navarra, y ese convenio significa en estos momentos priorizar, en vez de la construcción de lo que es la plataforma ferroviaria restante entre Villafranca y Campanas, por ejemplo, pues lo que va a interesar al actual gobierno por una cuestión de táctica y de estrategia comunicativa y publicitaria, entre otras cosas, para hacer una desmovilización en contra del TAF a nivel social e incluso a nivel político, como se está viendo, pues va a ser probablemente eliminar el bucle de Pamplona y hacer una nueva estación de ferrocarril en el Chavacois, sacando adelante el PSIS, que en su momento ya impulsó el gobierno del PN. Bueno, comentabais también que hay como tres áreas, ¿no? O tres partes que motivarían las razones por las que oponerse a este tipo de proyectos. Sí, nosotros hemos hecho un decálogo argumentario. En ese decálogo no figura una que es la principal, si hablamos de ferrocarril. El TAF nos mata el tren como servicio público y social, nos mata el ferrocarril realmente. Y la prueba está que allá donde se han construido líneas de alta velocidad, en el Estado español, se han suprimido líneas de cercanías, de regionales e incluso de media y larga distancia, con el consiguiente abandono por parte de grandes sectores de la población del transporte ferroviario yéndose al autobús. si estamos hablando de otro modelo de entender la movilidad, desde luego no pasa por apoyar un tren de altas prestaciones, que es el eufemismo comercial que se utiliza ahora para ser sinónimo del tren de alta velocidad. Es un proyecto viejo y caduco, realmente. Estamos hablando de que fue lanzado la última versión en el año 2004 con ese nombre de tren de alta velocidad. Es un proyecto que incluso bajo sentencia del Tribunal Supremo en 2015 nos daba la razón. La declaración de impacto ambiental del proyecto, en este caso de la comarca de Pamplona, está caducada, con lo cual todos los pasos técnicos y administrativos desarrollados después son técnicamente incoherentes. Es un proyecto que ha sido desarrollado con ocultación de información pública, lo sigue siendo, es decir, no se está informando realmente porque no se está abriendo un debate real sobre qué modelo ferroviario queremos, y es un proyecto que hasta la propia Cámara de Contos ha concluido que se trata de otros tiempos en el que no había ni tiene un informe de rentabilidad ni económica, ni un análisis de interés social, ni desde luego de impactos medioambientales. Ahí habría que empezar a valorar y hacer un análisis real de todas las irregularidades que se han realizado en la gestión por parte de los gobiernos de Navarra en cuanto al PESIS de la nueva estación que se quiere hacer en el Chavacoy. Dicho sea de paso, las estaciones habitualmente ferroviarias en el modelo europeo, que es el más avanzado fuera de la península ibérica, pero también incluso en Portugal pasa, no están precisamente fuera de los centros urbanos, están precisamente lo más cerca de los centros urbanos, con lo cual sacar la estación a Chavacoy significaría perder calidad en cuanto a la estación actualmente vigente, que lo que lo lógico sería mejorarla y dotarla de mejores infraestructuras a la actual, no solamente por cuestiones de ahorro económico, sino también por cuestiones urbanísticas de proximidad al centro urbano. Entonces, ¿qué motivaciones pensáis que pueda haber detrás de persistir con este tipo de proyectos? Las motivaciones son las de siempre. Eran anteriores a la crisis que se desató hace 9 años, del capitalismo a nivel global, que estaba sufriendo la clase trabajadora en los últimos años y las masas populares, y es el mismo interés, es un interés meramente especulativo, meramente pecuniario y meramente vinculado a los intereses del cemento y el hormigón, en este caso con la construcción de la nueva estación de Chavacoy. Si se llevase a cabo y el PESIS que le afecta en Chavacoy, el pelotazo inmobiliario sería inmenso, con miles de viviendas y dotaciones urbanísticas que supondrían, sobre todo para los propietarios y promotores de esas obras, ingentes cantidades de beneficios económicos. No se ha llevado adelante, entre otros, porque ha explotado la burbuja inmobiliaria y porque el Estado como tal y las administraciones públicas no tienen en estos momentos capacidad suficiente económica para acometer en el plazo de tiempo que hubiesen querido dichas obras. Y luego no hay ningún interés de defensa de lo general, es decir, al final con dinero público lo que se está haciendo es fortalecer y enriquecer determinados individuos y entidades privadas que son las beneficiarias realmente con este tipo de construcción de infraestructura. Los colectivos que trabajáis por el medio ambiente, en este caso vuestra fundación, ¿recibís información en qué sentido pueden ir estos planes, aparte de lo que sale en los medios de comunicación? ¿Tenéis algún tipo de contacto con el gobierno de Navarra a este respecto? Nosotros tuvimos un contacto al comienzo de la legislatura oficial con el gobierno de Navarra. Nos presentamos a la nueva consejera de Medio Ambiente y Administración Local. Le facilitamos toda una serie de conflictos ambientales en los que estamos trabajando, entre ellos el TAF, mediante documentación. Eso fue en agosto del 2015 y después ha habido alguna reunión puntual, pero nada referida a esto. Siempre que hemos tenido alguna reunión con temas del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones ha sido a iniciativa nuestra y ha sido en sede parlamentaria con los grupos en su primer momento también, que firmaron en julio del 2015, nada más firmar y leer nosotros el acuerdo les dijimos que estábamos en contra, y de hecho fuimos de las primeras organizaciones que nos posicionamos muy críticos con el acuerdo de gobierno en materia ferroviaria. Y después, en esas mismas fechas, solicitamos reunión con el consejero correspondiente de Fomento, el vicepresidente Ayerdi, y a fecha de hoy, 6 de marzo del 2017, es decir, más de año y medio largo después, aún estamos esperando a ser recibidos para hablar del tema del tren de altas prestaciones o tren de alta velocidad. Lógicamente, nosotros ahora estamos en una fase ya declarada de denuncia de lo que está haciendo el actual gobierno de Navarra, una denuncia con argumentos no solamente basados en la oposición a la construcción del tren de alta velocidad, sino también en el planteamiento de medidas alternativas y que mejoren la infraestructura ferroviaria. Y ponemos un caso. Nosotros a los grupos parlamentarios se les dijo en su momento, a los que mantienen el gobierno de Navarra, el realizar una ponencia de ferrocarril. Bien, pues la oposición del grupo mayoritario, que es el de Abay, impidió que esa ponencia se llevase adelante. Han pasado ya casi 2 años desde que lo propusimos y lo que salió adelante fue una ponencia de movilidad que podríamos incluso entender que podría ser hasta más adecuada, pero prácticamente es la ponencia fantasma, porque casi nadie ni públicamente se está haciendo ningún tipo de publicación ni tampoco de información de lo que está pasando y está dejando mucho que desear, porque esa misma ponencia como tal nos ofrecimos también y les pasamos a los grupos parlamentarios la posibilidad de todo un plazo y planteamiento de calendario y de intervinientes a nivel técnico, a nivel jurídico, a nivel medioambiental, a nivel de transporte, etcétera. Y tampoco nos han hecho ningún caso. Es decir, nosotros ya hemos agotado en ese sentido todo lo que serían contactos y planteamientos alternativos y lo que creemos es que la información la tenemos que hacer de forma directa a la población y a la vez llamar a la movilización social y a no bajar la guardia, porque creemos que con este gobierno en la materia ferroviaria no está siendo diferente a lo que han sido los gobiernos anteriores de UPN y PSOE. Dentro de esta fase de denuncia pública se enmarcaría, ¿no?, esta primera acción, que son estas vallas publicitarias que hemos podido ver en muchas de las carreteras de Navarra. Sí, es un planteamiento, digamos, más de carácter de llamar la atención, con una base en rojo y unas letras en blanco, donde lo que planteamos es, con unos puntos suspensivos, el que las personas interesadas pues acudan a la página web de Sustray y la Concha, que por cierto tengo que decir que hemos tenido algunos problemas técnicos y estamos funcionando con una sustituta sobre ese tema, en el que, con dos lemas, uno en castellano diciendo el TAC nos mata y otro en euskera, HTAC y Tochen Gaitú, pues lo que planteamos es una interrogante, digamos, para que se cuestione todas las personas porque lanzamos eso, ¿no? Podrán ser más o menos aceptados, se podrá estar o no de acuerdo, pero a nosotros lo que nos interesa es que sobre todo llamen la atención para que todas las personas que puedan acceder al decálogo que argumentamos en la respuesta a la pregunta que nos hacemos, ¿por qué hemos tenido que hacer esta campaña? Tengan claro que desde la Fundación Sustray vamos a seguir trabajando en contra de este proyecto demoledor, no solamente del medio ambiente y de, digamos, el territorio, sino también que se está cargando el ferrocarril como servicio público y social, y a la vez de lo que está sirviendo es para despilfarrar dinero público. Es una respuesta a lo que nosotros siempre vamos a hacer de proyectos insostenibles para Navarra. Esto de las vallas sería una primera actividad, pero no os paréis ahí, ¿no? La campaña va a abarcar más acciones, para las que tengo entendido que también estáis contactando con otros colectivos. Sí, nosotros y nosotras lo que estamos lanzando son propuestas al movimiento social en general, porque creemos que todos los conflictos medioambientales en Nafarroa, así como en el resto de Euskal Herria y en el resto del mundo, pues tienen una unidad fundamental, que es el modelo económico y social vigente de capitalismo depredador, pues que interesa crear redes y lazos de unión y apoyo mutuo, ¿no? Y en ese sentido, pues los próximos meses vamos a hacer diferentes actividades que me vas a permitir que no las avance, porque algunas están todavía sin cerrar, en las que vamos a seguir planteando un trabajo sostenido en el tiempo de denuncia y desenmascaramiento de la situación que nos está llevando el actual gobierno de Navarra con el TAP, que es muy peligrosa, no solamente por su pragmatismo y su doble lenguaje, sino que es muy peligrosa sobre todo por la desmovilización, no solamente social, sino lo que es más preocupante, también institucional, que estamos denotando y percibiendo desde hace tiempo en grupos parlamentarios que hasta hace no tanto decían claramente no al TAP, pero no basta con decirlo, hay que ponerlo en práctica, más aún cuando nunca se habían dado tantas posibilidades de llevar adelante dicho planteamiento desde la institución máxima de la actual Comunidad Foral de Navarra. Bueno, pues Pablo Lorente, de la Fundación Sustraiera Kuntza, que denuncia públicamente que no se ha abierto un debate sobre el futuro del plan ferroviario que necesita Navarra. Ahí queda esta denuncia plasmada. Nosotros, desde luego, estaremos atentos a las próximas movilizaciones que tengan lugar, y aunque sí que te permitimos que todavía no lo adelantes, porque seguramente quedarán algunos flecos por atar, sí que os vamos a solicitar que nos enviéis la información conforme ya la vayáis teniendo pues más trabajada, para ir sacando este tipo de noticias en nuestra agenda. Pablo Lorente, muchas gracias por haber atendido una vez más los micrófonos de Euskirratia. Muchas gracias a vosotros y a vosotros, mi Esker. Venga, agur.